Thank you. dein holdes Bild mich an und leg mir vor die Frage, ob ich dich lassen kann. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Die Freuden hier auf Erden sah ich wie Schaum vergehen. Sie konnten mir nichts werden, dein Bild nur blieb mir stehen. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich da. Oft habe ich gejammert, wenn Satans List mich schlug. Jetzt hält mich der umklammert, der meine Sünden trug. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Nun steht bei Nacht und Tage dein Bild im Herzen. Dass ich es jedem sage, wie gut es ist bei dir. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar nuestro estudio sobre los testigos de Jehová. En el estudio anterior nosotros estuvimos viendo un poco de cristología, vimos el tema de la deidad de Cristo, hemos visto su persona divina, tratamos de ir viendo varios versículos principales que nos hablan en la Biblia, lo que los testigos de Jehová niegan. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es un primer ser creado, también es el arcángel Miguel y también es un buen profeta de Dios, sí, el gran profeta de Dios, pero hasta ahí llegamos. Hemos visto, como vamos a ver en el próximo estudio, no hoy porque no nos va a dar el tiempo, pero también vamos a ver cómo ellos no creen que Jesucristo resucitó en cuerpo, digamos, en un cuerpo visible, palpable, aunque en la propia Biblia de ellos dice que sí. Ya lo vamos a ver, porque ellos, así como quisieron arreglar su Biblia a su manera, también en algunas partes se olvidaron y, bueno, se contradicen, como hemos visto en el estudio anterior, se contradicen mucho en el tema de lo que ellos creen y lo que dice su propia Biblia. En una parte de su Biblia dice una cosa y en la otra dice otra. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la persona y la deidad del Espíritu Santo. Obviamente en forma breve, sin entrar a un tema profundo en esto, porque ellos directamente niegan la persona y la deidad del Espíritu Santo. Para ellos directamente no hay Espíritu Santo, no existe. Incluso, aunque con minúscula en su propia Biblia, ellos reconocen que hay un Espíritu de Dios. No lo reconocen como deidad, pero lo reconocen como un otro espíritu, dice en su propia Biblia. Esto vamos a ir viendo a través de varios versículos que vamos a tratar de comparar y ver de esta manera. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que Él nos ayude y nos ilumine en el estudio de su palabra en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra y gracias por quienes ya podemos estar aquí para estudiar, para compartir. Gracias, Señor, por darnos una oportunidad más de conocer tu palabra, de saber de ella. Y pedimos que nos ayudes y nos guíes, nos ilumines en tu gracia y en tu amor, que tu Espíritu nos dé entendimiento y discernimiento para captar lo que las Escrituras nos enseñan. Gracias por la libertad que tenemos para estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo tengo ya los versículos, la mayoría, escritos acá, porque como estoy haciendo la comparación con la Reina Valera y la traducción del Nuevo Mundo, entonces si ustedes quieren ir anotando después los versos que vamos a mirar y tratar de desglosar, tengan siempre algo preparado para poder tener en cuenta. Si quieren ir, por supuesto, buscando, ya tienen velocidad de búsqueda en la Biblia, no hay problema. Bueno, la negación de la persona del Espíritu Santo por parte de los llamados testigos de Jehová, decimos siempre llamados porque no son testigos de Jehová. En el correcto sentido de la palabra de Dios, ellos no tienen nada que ver con el Jehová de la Biblia. Tienen que ver con el Jehová de Russell, inventado por Russell, pero no es el de la Biblia. Ahora, el Espíritu Santo, para ellos, como decíamos, no es ni Dios ni persona. Algo en lo que se destacan en esta organización es en negar rotundamente la persona del Espíritu Santo. A la vez, de este modo, niegan la triunidad divina de Dios. Eso ya lo vamos a ver como punto aparte, el tema de la Trinidad, por qué lo niegan y qué consideran ellos, porque mezclar todo a veces nos va a sacar un poco de entendimiento. Que también es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, el tema de la Trinidad Divina. Para los llamados testigos de Jehová, el Espíritu Santo no existe, sino que es una inspiradora fuerza impersonal, la cual a su vez es el poder de Dios que actúa en las personas y en el sistema del mundo, pero bajo ningún concepto es una persona coigual con Dios, y menos aún que sea una persona distinta al Padre y al Hijo. Consideran la creencia cristiana de la Trinidad de Dios como un Dios de tres cabezas, que es un mito antiguo que, según ellos, Charles Russell desmintió. Como hemos visto, como él está considerado como el escribano de Dios, el profeta de Dios y el siervo de Dios, como hemos visto los versículos que ellos usan, entonces todo lo que decía Russell era palabra santa, palabra de Dios asegurada. Como él dijo que eso era una mitología de la antigüedad y de las sociedades antiguas, entonces todos los testigos de Jehová niegan al Espíritu Santo como persona y como Dios. Y también agregamos, no es parte de la Trinidad de Dios, por ende, en relación a esto. Ahora, vamos a ver algunos versículos en la Biblia, en Reina Valera y en la traducción del Nuevo Mundo. Yo las tengo escrito acá porque no iba a traer una traducción del Nuevo Mundo aquí para... Hasta me da cosa traer una traducción del Nuevo Mundo a un púlpito y ponernos a leer de eso. Pero bueno, vamos a mirar primeramente Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Los versículos que vamos a leer son tanto de palabras de Jesús que él mismo hizo ver la deidad y la divinidad del Espíritu Santo y la persona del Espíritu Santo, y también vamos a ver lo que los apóstoles dijeron del Espíritu Santo en este caso. Obviamente vamos a estar en el Nuevo Testamento principalmente porque es lo donde al Espíritu Santo se lo reconoce mucho más, se lo ve mucho más como una persona y como alguien que actúa en forma personal y divina. El Antiguo Testamento habla del Espíritu de Jehová, del Espíritu de Dios, pero de una manera a veces un poco más escondida, porque para los israelitas el Espíritu Santo, aunque ellos sabían del Espíritu de Jehová, no era alguien tan conocido como para nosotros en el Nuevo Pacto o los que somos hijos de Dios en Cristo. Versículo 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro, y aquí atiendan la característica que tiene, y esto implica sí o sí persona. Dice, otro consolador, y está con mayúscula la C de consolador, para que more con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acá nomás hay varias características. El Espíritu Santo es consolador y es el consolador. Jesús no da a entender que Él es un consolador más. Él dice, es el consolador para que more, puede morar, dice, con vosotros para siempre. Ahora dice que el Espíritu es Espíritu de verdad. Para que haya verdad y se predique una verdad, debe haber una persona que la predica. No se puede hacer una verdad sin que alguien la muestre y la enseñe. Es el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque, dice, no le ve. Es cierto, no vemos al Espíritu Santo, pero lo conocemos. Acuérdense siempre, y si quieren anotar, Eclesiastés también 11:5 hace ver que el Espíritu de Dios anda, no se lo ve, pero anda y hace lo que quiere. Esa referencia bíblica de Eclesiastés 11:5, Jesús la citó a Nicodemo cuando estaba hablando del nuevo nacimiento. Y eso él lo hace ver ahí en el 3:11 del Evangelio de Juan, en este caso. El Espíritu no se lo ve, pero su obra se manifiesta. Su obra sí se ve lo que Él hace. Como hemos visto cuando estudiábamos la Trinidad de Dios, habíamos visto las obras trinitarias. Y en todas las obras trinitarias, desde la creación en adelante, siempre el Espíritu Santo está. Desde el principio de la creación, vemos en el segundo versículo de la Biblia, ya vemos que dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, o revoloteaba, depende de la versión bíblica que usted lee, revoloteaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios ya estaba ahí, obrando, haciendo la obra de Dios. Ahora, en la última parte del versículo 17 dice, mas vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús dijo esto, Él estaba yendo camino al huerto. Estaban yendo al huerto de Getsemaní, después de la cena, capítulo 13 de Juan. Y mientras caminaban, Él les hablaba y les hacía ver que el Espíritu de Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu para ese momento estaba en Jesús. Desde el bautismo en adelante, cuando bajó el Espíritu Santo, dice que el Espíritu llevó a Jesús. Él estaba todo el tiempo en la persona de Cristo. Él estaba dirigiendo el ministerio de Cristo, estaba obrando en el ministerio de Cristo y estaba con los discípulos, pero todavía no estaban los discípulos. El Espíritu Santo estaría en los discípulos cuando llegaría el momento de Hechos 2 y el Espíritu Santo embistió o se colocó sobre ellos y en ellos y les dio poder para la predicación de la palabra de Dios. Ahí el mensaje de los apóstoles sí tendría poder porque ahí ellos recibirían, como le dijo Jesús, el poder y le serían testigos, 1:8 de Hechos. Ahí sí recién el poder de la palabra de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Felipe y todos los discípulos, ahora ellos ya se transformarían, ya no serían más discípulos, ahora ellos ya serían apóstoles. Ahora ya también adquirirían ese don que Pablo especifica en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios, esa constitución de apóstoles. Mientras estuvieron con Jesús, eran discípulos. Aunque hicieron trabajo de apostolado cuando Jesús los envió a predicar a las ovejas perdidas de Israel, pero no fueron apóstoles en su totalidad hasta que el Espíritu de Dios le entró en ellos y les dio poder en palabra para predicar el Evangelio y ahí la gente empezó a arrepentirse de sus pecados y creían. Por eso, cuando Jesús dice, está con vosotros, está en presente, porque claro, estaba en la persona de Jesús, Ahora estará en vosotros porque vendría el Espíritu Santo y les daría poder. Habitaría ya también en ellos mismos. Ahora, veamos la traducción del Nuevo Mundo, cómo dice este versículo, y van a ver unas enormes diferencias. Y yo pediré al Padre, y Él os dará otro, pero fíjense la palabra que usa, no dice consolador, dice ayudante, que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad, no dice de verdad, la verdad, que el mundo no puede recibir porque ni lo contempla ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en, fíjense que ya ellos no dicen estará, dice está en ustedes. Cambian el verbo y dan a entender que el Espíritu supuestamente ya estaba en ellos también. Ahora, este Espíritu, como dice en la traducción del Nuevo Mundo, en ningún momento se lo pone con E mayúscula al principio, sino es un Espíritu por ahí. Ni siquiera se lo reconoce como Dios ni como persona divina. Ahora, Él se presenta como un ayudante, ni siquiera es el Consolador, no es ese Consolador que iba a venir a ayudar, a consolar y a ayudar a los discípulos en lo que respecta a su misión o lo que ellos iban a hacer. Si se observa, Espíritu está entonces con minúscula y la palabra ayudante no puede funcionar acá. ¿Por qué? En una traducción que se haga correctamente, si vamos a hacer lo que habíamos hablado cuando estuvimos hablando de la traducción del Nuevo Mundo, si nosotros vamos a hablar que es gramático, literal, histórica y gramático, entra todo lo que es darle el sentido del idioma del que vamos a traducir, darle el sentido al idioma que vamos a vertir esa traducción. En este caso, sería del griego al español. La palabra que se usa para consolador en el versículo 16 del capítulo 14 es paracletos, que significa consolador, consuela, consuelo, depende de cómo está escrita la palabra en el griego, se traduce así, no se traduce ayudante, que es otra palabra la que se usa. Acá hay un problema incluso de la traducción, se violenta la traducción. Esto es lo que nosotros habíamos visto, que es una traducción subjetiva. La traducción objetiva, el traductor mira la forma original en que está escrito. Eso puede pasar en cualquier idioma. Puede ser que usted traduzca del inglés al español, del ruso o del ucraniano al español, nuestro idioma que conocemos más. En cualquier idioma usted tiene que aplicar el aspecto objetivo. Dice así, usted lo traduce en la palabra española como debe ser. Por ahí hay que cambiar la redacción. Si ustedes, por ejemplo, miran un idioma que se conoce un poco más por ahí en el medio nuestro, es el inglés, pero el inglés muchas veces tiene una forma de decirse la frase, pero en el español es de otra manera. No se puede traducir como dice el inglés, decirlo así. Entonces uno cambia y le da el sentido correcto a nuestro idioma, pero no se violó el pensamiento y lo que quiere decir la frase. Aunque la oración se escriba diferente, pero no se violentó. Lo mismo pasa en el griego y más todavía en el hebreo. Del hebreo traducir al español, las reglas del idioma hebreo son tan distintas, tan diferentes la forma de hacer la frase, que por supuesto lleva más trabajo darle un buen sentido. Por eso se dice que Casiodoro de Reina, o se cuenta que él, cuando hizo la traducción del Antiguo Testamento, dice que se sentó con más de 50 israelitas. Cuando él, que vivían en Inglaterra en el momento, recuerden que él huyó a tres países, de España se tuvo que ir a Inglaterra, después fue a la zona de Ginebra, y de ahí volvió otra vez a Inglaterra, huyendo de los católicos y de la Inquisición, pero tratando de huir de eso iba, y con los israelitas de Inglaterra dice que se sentó con muchos de ellos para ver y para entender mejor, porque él entendía el hebreo, como ellos hablaban ya inglés, aunque él también entendía el idioma, trató de que se traduzca de la mejor manera. Por eso se dice que la traducción del Antiguo Testamento al español de Casiodoro de Reina es la más exacta y la mejor que se ha hecho. ¿Pero por qué? Porque no se valió solamente de su conocimiento gramático, sino que también fue a quienes entienden perfectamente el idioma hebreo y se trató de hacer. Esto es lo que Russell jamás hizo. ¿Saben lo que hizo Russell? Agarró la Biblia en inglés, porque él hablaba inglés, hablaba español. Agarró la Biblia en inglés, copió todo lo que pudo, hasta los errores que habían y todo, copió también todo, pero fue cambiando. Donde había algo de Cristo como Dios, o del Espíritu Santo como Dios, o de la resurrección corporal, entonces él fue cambiando. Pero muchos errores de la Biblia en inglés que habían, él también los copió todo. O sea, lo que él hizo se llama plagio. Es plagiar una Biblia hecha por quien sea, pero la hizo a su manera. Lo mismo hizo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay errores de la Biblia en inglés que él también las copió. Así igualito. Y hay muchos hoy en día que están haciendo lo mismo. Hay muchos que hacen supuestas, entre comillas, traducciones. Estamos hablando ya de supuestamente son evangélicos, son cristianos, pero que hacen lo mismo. Cuidado, hermanos, con la Biblia que nosotros leemos. Cuidado con lo que vamos a hacer. Y por eso, como dijimos en el estudio anterior, los testigos de Jehová no pueden encontrar la verdad con la traducción del Nuevo Mundo, aunque hay versículos, como vimos, de cristología, que están bien expresados en la traducción del Nuevo Mundo. Y ahí está la contradicción de ellos, que en un versículo dice que Jesucristo no es Dios y en el otro sí es Dios. Sí, es creador y es todo. ¿Entienden lo que es usar una traducción mal hecha? Entre comillas, traducción, porque no hicieron traducción. Russell no sabía ni hebreo y no sabía griego tampoco. Ninguno de los dos idiomas conocía. Y de hecho, aunque Russell trató de que se haga esa Biblia, ni siquiera él la hizo. La hizo Knorr, el tercer líder principal de los testigos de Jehová en sucesión. Lo hizo lo que era la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, vamos a dejar lo que es Juan 14, 16 al 17. Y vamos a ver ahora Juan 16, 13 al 15. Otro versículo muy importante sobre el Espíritu Santo. Juan 16, 13 al 15. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre en relación al conocimiento, a la palabra, a la verdad y al plan eterno de Dios. Bueno, esto lo vemos en Reina Valera, Juan 16, 13 al 15. Ahora vamos a ver cómo dice en la traducción del Nuevo Mundo. Sin embargo, cuando llegue aquel, no dice el Espíritu de Dios, pero dice el Espíritu de la verdad, Espíritu con minúscula está acá. Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propio impulso, sino que hablará las cosas que oye y les declarará las cosas que vienen. Aquel me glorificará, porque recibirá de lo que es mío y se lo declarará a ustedes. Todas las cosas que el Padre tiene son mías, por eso dije que Él recibe de lo mío y se lo declara a ustedes. Ese último lo está entre corchetes en la Biblia. Eso quiere decir que ellos dudan de que esa palabrita, ese pequeño artículo neutro en este caso, lo, no está, es dudoso. Pero lo ponen entre corchetes porque, claro, en la King James estaba, pero para ellos es duda. Entonces lo ponen corchetito. Ahora, ustedes miran este versículo y es bastante parecido al de la Reina Valera. Acá no se habla de una expresión inspirada, como vamos a ver en otros pasajes, pero es casi parecida. Pero, ¿dónde está el problema? Que el Espíritu no está con mayúscula como lo tenemos en nuestras Biblias. No se lo reconoce como el Espíritu de Dios, sino se lo reconoce como un Espíritu, aquel Espíritu, ese que por ahí está. No se lo ve como alguien que verdaderamente viene con una autoridad divina a revelar el mensaje de Cristo. Porque el Espíritu de Dios, cuando nosotros miramos la doctrina en todo el Nuevo Testamento, es la única representación de la persona de Cristo y del mensaje de Cristo. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo y nadie más. Nadie más. Russell, de alguna manera, también se identificó como vicario de Cristo, porque él se veía como el único que representaba a Cristo. Desde 1872, en el 74 que lanzó su secta y en el 78 que lanzó sus enseñanzas, él se consideró que era el único posible de ser oído. Nadie más, todas las otras iglesias, ninguna era verdadera, solo la de él, para los últimos tiempos. Es importante que entendamos que para ellos el Espíritu Santo no es vicario de Cristo, no es la autoridad divina en la palabra de Dios y no es el verdadero maestro. Es un espíritu que va a enseñar algo. Pero no es el Espíritu de Dios. No es aquel Espíritu de Dios que iba a venir único y no hay otro más. Para Cristo, el Espíritu Santo, incluso enseñaría a los apóstoles, a los discípulos, convertidos después en apóstoles, les enseñaría todo, les daría todo a ellos. Y lo que vemos acá en la Reina Valera, principalmente, y aunque habla de un espíritu para los testigos de Jehová, pero vemos que el Espíritu Santo enseña, toma, escucha, oye y sabe. Y todas estas características las tiene solamente una persona. El hecho que ellos reconozcan que ese espíritu, aunque ellos no consideran que es el Espíritu Santo, pero que ellos consideren que ese espíritu puede oír, puede enseñar y puede también testificar de Cristo, están dando a entender que los espíritus sí son personas. Sí son seres con personalidad que pueden hacer obras o hacer cosas que solamente una persona lo puede hacer. Ahí vemos otra contradicción también en este tema de la enseñanza que ellos tienen de los espíritus, que según ellos son fuerzas nomás, como ya vamos a ver más adelante. Vamos a Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. Capítulo 5, 3 al 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Acá ya está todo con mayúscula los comienzos de las palabras. Y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola, no quedaba para ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, fíjense que en el versículo 3, ese Dios del versículo 4 es reconocido como el Espíritu Santo. Acá lo que estamos viendo no solamente es características de personalidad que se le puede mentir o engañar, sino que también se lo reconoce como Dios. Porque en el versículo 3 dice, en relación al Espíritu Santo, dice, para que mintieras al Espíritu Santo, y ¿a quién mintieron? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro identifica directamente al Espíritu Santo como el Dios del cielo, o por lo menos como una de las personas del Dios del cielo. Recuerden, Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas. Y aunque a nosotros nos cueste entender cómo puede ser que en un solo ser hayan tres personas, eso no importa. Que usted no entienda eso no interesa, pero la doctrina está, y es bíblica. Y Dios tiene la forma soberana en manifestarse como a Él se le antoja. Si Él se quisiera manifestar en cinco personas, en seis personas, pero en un solo ser, que lo haga, Él lo quiere hacer. Ahora, el problema no es que si Él quiere o no quiere, el tema es que Él es un ser, un solo ser, pero Él es manifiesto en tres personas, eternamente y para siempre. Él nunca fue distinto. Él siempre fue así, es y será así. No es algo que yo puedo cambiar, aunque mi cabeza o mi coco no me dé para entender lo que es un ser solo manifiesto en tres personas, porque nosotros somos una persona. Y aunque somos tripartitos, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo, pero no podemos separarnos, no podemos vivir en dos personas nomás. O sea, ser bipartitos. Nosotros somos sí o sí tripartitos, pero no somos tres personas. Persona espíritu, persona alma y persona cuerpo. No, entre las tres facetas del hombre, somos una persona o somos un ser humano. Somos un ser humano. Ahora, Dios es un ser divino, pero no tripartito en el sentido que se manifiesta en tres tipos de composiciones que tiene en su ser, sino Él se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y principalmente en el Nuevo Testamento, así se manifiesta. Los unitarios, que son una clase de creyentes, creyentes más o menos, ellos solo reconocen a Jesús. Para ellos solo Jesús es Dios y no hay Padre y no hay Espíritu. Aunque en la Biblia ellos miran que dice Espíritu, pero le dan un poco de vuelta y ya está. Ahora, Pedro acá hace ver que Ananías no mintió a los hombres, no quiso engañar a Pedro y a los apóstoles, sino que a quien quiso engañar fue al Espíritu Santo, quien es, versículo 4, Dios mío. Esto dice la Reina Valera. Ahora vamos a ver un poco la traducción del Nuevo Mundo. Pero Pedro dijo: Ananías, ¿por qué te ha envalentonado Satanás a tratar con engaño? Y fíjense cómo dicen ellos en su Biblia. No está con mayúscula, pero al Espíritu Santo. Lo único que no hicieron es poner la E mayúscula y la S mayúscula, pero dice lo mismo prácticamente en este sentido. A retener secretamente parte del precio del campo, mientras permanecía contigo, no permanecía tuyo, y después que fue vendido, no continuaba bajo tu control. ¿Por qué te propusiste un hecho de esta índole en tu corazón? No has tratado con engaño a los hombres, sino, y fíjense cómo dice, a Dios, con mayúscula. No dice ni a Jehová ni nada por el, a Dios. El mismo versículo, prácticamente, a excepción que ellos modifican un poco algunas palabras, pero en sí el sentido del texto es lo mismo. Para ellos hay un Espíritu Santo, aunque no está con mayúscula al principio, pero también que es Dios. Sin darse cuenta, en su propia Biblia están reconociendo que el Espíritu Santo del versículo 3 de la Biblia de ellos es Dios también. Y acá ponen Dios con mayúscula. En este caso sí, Dios es con mayúscula. No dice un Dios, sino como dice en el caso de Juan 1:1, sino es Dios. Sin querer, están contraponiéndose a su propia doctrina, a su propia enseñanza y a su propia Biblia, como vamos a ver ahora enseguida, más adelante, en 1 Juan. Pero ahora para ellos el Espíritu Santo sí es Dios. Y sí es una persona que se le puede mentir, aunque ellos no quieren reconocer, pero en su propia Biblia está así. Y esto va a salir por radio. Muchos testigos que capaz van a escuchar y van a decir, mirá, buche, parece que tenemos una Biblia complicada. Porque ahora, ¿quién creemos en esa Biblia? Pero es su propia Biblia. Bueno, vamos ahora sí a Romanos, capítulo 8. Acá vamos a ver algo en relación a Dios y también a lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Traducción del Nuevo Mundo, el mismo versículo dice, de igual manera el Espíritu también acude con ayuda. Ahí hay un tema de personalidad en la propia Biblia de ellos. Acude con ayuda para nuestra debilidad, porque el problema de, ese el problema de está entre corchetes, lo que debemos pedir en oración como necesitamos hacerlo, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo aboga, ya es abogado también ahora el Espíritu Santo, aboga por nosotros con gemidos no expresados. Sin embargo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Ya tiene intenciones el Espíritu, porque él aboga, no dice intercede, sino aboga en conformidad con Dios por los santos. Ellos dicen que el Espíritu Santo no existe. Ellos hacen ver que el Espíritu de Dios no existe, pero acá el Espíritu Santo es el que aboga o el que intercede por nosotros a Dios, el que hace gemidos y tiene buenas intenciones. Él sabe bien las intenciones que tiene Dios. Es un buen intencionado también para ellos. Quiere decir que el Espíritu Santo sí es una persona en la propia Biblia de ellos. ¿Se dan cuenta el problema que tienen? El conflicto que tienen en el aspecto de su Biblia. Que por un lado le van a decir a usted que es una expresión inspirada y por otro lado van a decir que sí es un espíritu. Eso sí, siempre van a ver en su Biblia que espíritu está o empieza con minúscula. En la Reina Valera le dice que es el Espíritu y está con mayúscula, dando a entender que es el Espíritu de Dios. No es un espíritu, es un espíritu por ahí que está haciendo las cosas. Bueno, esto vemos tanto como Dios y como acciones que solamente un ser personal puede hacerlo. Puede gemir, puede interceder y puede también hablar de lo que es a Dios o hacer que Dios pueda también recibir nuestras oraciones o interceder por nosotros para pedir lo que conviene, como vemos en la Reina Valera. Vamos a Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Esto es Reina Valera lo que leo. Traducción del Nuevo Mundo dice, también no estén contristando al Espíritu Santo ¿de quién? Eso dice de Dios en la Biblia de ellos. con el cual han sido sellados para un día de liberación por rescate. Por redención ellos ponen por rescate, que es casi lo mismo. Ahora, en este versículo está reconocido la persona del Espíritu Santo que puede ser contristado y también que es el Espíritu Santo de Dios. De alguna manera viene de la divinidad ese Espíritu. No es una fuerza, porque puede ser contristado. Vemos aquí personalidad en la propia Biblia de ellos. Vamos ahora, para ir adelantando porque se nos está yendo la hora, Reina Valera en Primera Juan 4:1 al 3 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Ahí están los testigos de Jehová, los falsos profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera Juan 4:1 al 3 leí. Vamos ahora sí vamos a ver tremendos cambios. Vamos a la traducción del Nuevo Mundo. Si ustedes quieren seguir en la Biblia ahí, miren cómo dice: Amados, no crean a toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios. Porque muchos falsos profetas al mundo adquieren conocimiento de que la expresión inspirada procede de Dios. Por esto, toda expresión inspirada que confiesa que Jesucristo ha venido en carne se origina de Dios, pero toda expresión inspirada que no confiesa que Jesús no se origina de Dios, además, esta es la expresión inspirada del anticristo que ustedes han oído que venía y actualmente ya está en el mundo. Ahora, ustedes van a ver que acá no habla de espíritu, sino de expresión inspirada. No habla del espíritu que confiesa a Jesucristo en carne. Ahora, es interesante que en relación al aspecto cristológico, el versículo, ya vemos que en la parte del Espíritu Santo, cero a la izquierda a los testigos de Jehová. Ahora, en relación a lo que es la cristología, hacen ver que la expresión inspirada de ellos, dice que hay que probar, pero hay que ver si se originan en Dios. Ahora ellos hacen ver que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. Ahora, cuando dicen Jesucristo, dicen el ungido de Dios o el ungido salvador que ha venido en carne. Repito, ellos reconocen que Jesús es un gran profeta, pero que es un ser creado. Ahora, en el final del versículo hacen ver que Jesucristo se origina en Dios. Ahora, obviamente, se origina en el sentido de creación para ellos. Para ellos es de creación, no que se origina, que es, sale de Dios, como dice también la Reina Valera, que él salió de Dios. Sino para ellos se origina ahí, ¿por qué? Pero por sentido de creación, no por sentido que él salió de Dios. Atiendan bien la diferencia entre lo que dice el testigo de Jehová, que se parece casi a lo que nosotros creemos, pero no es tan así. Este versículo es uno de los versículos más lamentables en relación a lo que es el Espíritu Santo. Directamente denigran la personalidad, la deidad, y sencillamente el Espíritu Santo es una expresión. No es ni persona ni Dios. Como hemos visto en los versículos anteriores, en su traducción, reconocen la personalidad, no como Dios, pero reconocen la personalidad, y por eso la traducción del Nuevo Mundo tiene un gravísimo problema para aceptarla como que sea algo confiable, que sea algo que tenga confianza. Los testigos de Jehová ofrecen una Biblia que no es Biblia en realidad. Y si a usted le regalan, vienen a su casa ahí, le aplauden las manos ahí, le dicen a usted, venimos para darle estudio bíblico, le venimos con un material. Si a usted le van a regalar una Biblia, acepte esa Biblia. Y después vaya y haga un buen fueguito y hace un pedazo de carne, porque va a costar quemarse. Porque tiene una tapa dura, a veces una tapa blanda, y queme eso. Entonces hay una menos que va a contaminar el mensaje del Evangelio. Porque la Biblia, la llamada Biblia de ellos, traducción del Nuevo Mundo, no es una traducción. Es un plagio, es una copia con los mismos errores de la Biblia original de King James en este caso, porque la primera Biblia que ellos sacaron fue en inglés. Después fueron traduciendo a los idiomas rusos, castellano, alemán y a otros idiomas más, donde ellos están en su organización. Pero, hermanos, es importante que tengamos mucho cuidado y, como les dije también, terminando el estudio ahora, como les dije, si usted no está bien preparado para recibir a los testigos que van a su casa, ni los reciba. No tenga lástima de ellos. Tenga lástima, sí, de lo que ellos creen y de lo engañado y de lo mal que están en relación al Evangelio, lo lejos que están del Evangelio. Y cuando ellos vengan a su casa, no les deje hablar, hábleles usted. Díganle, gracias por venir, pero les voy a decir algo, yo voy a hablar y ustedes se callan. Y si ellos no le quieren escuchar, entonces pueden ir. Pero no los reciban, ellos no tienen nada que decirle y no pierda tiempo, no pierda tiempo en escuchar ni sus asuntos históricos, ni sus profecías, y nada, no pierda tiempo, no hay nada que escuchar de los testigos de Jehová. Si usted no les puede hablar y ellos no aceptan que usted les hable, entonces directamente no hay nada que hablar. Échelos de su casa. Váyanse, porque son herejes. No hay nada que escuchar. Y no tenga lástima de ellos. Tenga lástima, sí, de lo engañado que están, pero no tenga lástima de las personas de ellos que usted los echó. No sea bondadoso ni diplomático con ellos, porque el que trae malas palabras, esas son verdaderas malas palabras, el que trae malas palabras a su casa no tiene por qué ser recibido. Y si niegan al Espíritu de Dios, que es el que nos ilumina a predicar el Evangelio y el que nos da el poder en la predicación del Evangelio, entonces con más razón, si ellos no creen en el Espíritu Santo, no pueden oír el Evangelio. Porque ¿quién es el que nos despierta a nosotros el entendimiento y la iluminación para entender el Evangelio de Cristo? Es el Espíritu de Dios. Y vendrá el Consolador y os hará saber todas las cosas. El que hace saber el Evangelio y la obra de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario, solo es el Espíritu Santo. Por otra forma no podemos. Así que, hermanos, cuidado. Dios mediante, vamos a hablar en el próximo estudio sobre la resurrección corporal de Cristo, cómo lo creen ellos y cómo la Biblia nos enseña. Obviamente ya sabemos nosotros, pero vamos a ver el concepto de ellos de la resurrección corporal de Cristo y de la resurrección también incluso de los muertos. Porque aquí hay otro tema con ellos en relación a los muertos, que ya Dios mediante lo vamos a ver llegado su momento. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, nos adviertes, nos abres los ojos en lo espiritual para que entendamos y conozcamos tu palabra. Y gracias, Señor, porque siempre estás iluminando nuestros pensamientos para no ser engañados. Sabemos que somos débiles y muchas veces podemos también ser seducidos, pero oramos, Padre, para que nos des fuerzas espirituales para ser entendidos y sabios en tu palabra, en los conceptos que ella nos enseña. Y gracias, Señor, por poder hablar y estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Serve my spirit.